en los parques temáticos. Lo privado parece público. No hay pobres ni pobreza, ni sindicatos ni periferia. Todos siguen las normas y al que se sale de la raya lo despiertan. En los parques temáticos lo privado parece público. No hay pobres ni pobreza, ni sindicatos ni periferia. Todos siguen las normas y al que se sale de la raya lo despiertan. Cuando te montes en tu coche, piensa en el hormigón y el asfalto que ha pavimentado todos los paisajes. Piensa en la contaminación de la atmósfera, en la disminución de la capa de ozono, en el calentamiento de la tierra, en la deforestación, en el cáncer, en los ruidos, en los accidentes, en los residuos, en los vertidos, en las guerras por petróleo, en el abandono de otros medios de transporte más limpios y seguros. En el poder político y económico que acumulan quienes fabricaron tu coche. Piensa que has cambiado tu salud por la salud económica de las multinacionales. O como has dejado que se arranca. O como hasta ahora mejor no pienses y arranca. Parques temáticos, todos siguen las normas y al que se sale de la raya lo despierta. No pienses si arranca. No pienses si arranca. No pienses y arranca. No pienses.